ya existió, solo en un sueño. Y él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Argentino es paquetero. Si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, haría lo mismo que hice desde el día que mi vieja me parió, porque nací bohemio. Nadie cambiará mi forma de ser, porque fui, soy y seré por siempre un bohemio. ¡Sí! Yo, aventurero soñador, lleno de amor, tú la gran dama del dinero y el pudor. Solo intentamos lo que nunca pudo ser, compartido amor. Y subestimaste mi manera de querer, queríamos dar es que jamás podré tener. no valoraste la simpleza de mi amor. Que entra en un mundo donde yo jamás podría vivir. Que me olvidara de aquel barrio donde tan feliz fui. Te avergonzaba si nombraba el lugar. Ay, no podía cambiar. Porque muy dentro de mi pecho un goleño soy yo. Y a mis amigos y a mi barrio jamás olvidaré. Por más que quiera tu cultura imponer. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di. Tal vez un día tú puedas comprender que viendo el vive no se puede tener. Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza de esta pura realidad. Al puro nuestro no lo van a sepultar, porque mi puro tiene estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba me dio. Y desde entonces la tengo en mi corazón y lo percibo en la nueva generación. Buenos Aires tiene el tango y la Rioja con la chaya, los salteños con la samba. Y arriba las palmitas que se va, ahí va. Nuestro estilo cordobés grabando en vivo. San Francisco. Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar, porque muy puro tiene estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba nos dio. Y desde entonces la tengo en mi corazón y lo percibe una nueva generación. Buenos Aires tiene tango y la Rioja con la chaya, los salteños con la samba, el corriente, llámame, el Santiago del Estero, gozan de la chacarera, atención, y nosotros los cordobeses, guarde ya hasta morir. Ahí va todos, a tunga, tunga, tunga, no lo van a sepultar, el ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. Tunga, tunga, tunga, no lo van a sepultar. El ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. No, no, no, nunca morirá. No, no, no, será siempre inmortal. Sí, sí, sí, siempre vivirá. Sí, sí, sí, te lo puedo asegurar. ¡Opa! El cuarteto es la esencia de los cordobeses y ahora de todo el país. ¡Ahí va! Meguino Acosta, los campeones de la 6, la 800 de San Francisco. Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza de esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar, porque muy puro tiene estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba me dio. Y desde entonces late en mi corazón y lo percibe una nueva generación. San Luis, San Juan y Mendoza con sus cuecas y sus tonadas, Jujuy, su carnavalito, la Patagonia, ritmos sureños, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Guarañas y Chamarrita. ¡Atención! Y nosotros, los cordobeses, fuerte te amo hasta morir. ¡Vamos! Al tunga, tunga, tunga, no lo van a sepultar. El ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. Al tunga, tunga, tunga, no lo van a sepultar. El ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. No, no, no, nunca morirá. No, no, no, será siempre inmortal. Sí, sí, sí, siempre vivirá. Sí, sí, sí, te lo puedo asegurar. Rosario con su rock, Tucumán con su música norteña y Córdoba va a morir con el cuarteto. De corazón a corazón. Va.

Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir, porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero. Voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mía, ser tu amor. Ya no aguanto más el roce de tu piel y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo, no me puedo contener. Y fíjate cómo suena el polaco, polaco, polaco, perfumada flor que crecía. 12 años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada se la ve a mamá. a una niña tan pequeña. Solo tenía 12 años, toda una vida por vivir. ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Solo tenía 12 años, toda una vida por vivir. ¡Haga hablar esa armónica, hermano!